Remix, The Mi Angel, John J, Joel y Randy, Farruko, oye. Dime que estoy soñando, no puedo creer que sea realidad. Watch this. Que los ojos te estén mirando, porque tú eres para mí muy especial, bebé. De sensación, mundo de delicia, universo de pasión, luna de sentimiento, sol de emoción, estrella en mi firmamento. Te hablo de corazón, querida. Tú eres mi consentida, yo por ti rifo el pellejo y doy la vida con honestidad y humildad. Y realidad lo digo con autoridad, te daré la felicidad. Soy tu cupido, tu príncipe azul, full, bien sweet, bien cool, alegre y contenta, te hago sentir. Si estás seria y triste, te hago reír. Eres mi ángel, mi ángel, well, donde tú vayas. Siento solo. Tú me buscas, bebé. Tú me cuidas. Tú me lo has dado todo. Mami, tú eres mi ángel.